Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Reumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Muy buenas noches, estamos acá otra vez, un miércoles más de Gladiador de la Cumbia, como siempre, de 8 a 10, para ponerle un poquito de ritmo y de ritmo bailable a tu noche de hoy, que tiene bastante calorcito, te digo. Venimos de un miércoles anterior que habíamos estado mandando un programa grabado, Pulpo, porque habíamos ido a ver a la Mona Jiménez, que vamos a estar hablando un poquito de eso, del recital de la Mona Jiménez que pudimos ir a ver ahí al Luna Park. No estoy solo, mi nombre es Pablo Lima, el Caño, y del otro lado del vidrio está el Pulpo Lesiani con nosotros en la operación técnica. Te agarré con la mano atada, Pulpo, hoy, ¿eh? Me parece que el Pulpo, que siempre trae sus aplausos, sus sonidos de Pulpo, hoy lo agarré con las manos, se le hizo un nudo de tantas manos que tiene. Y suena La Liga. Estamos en FM Radionauta 106.3. Los teléfonos para los que se puedan comunicar es 451-6917. 451-6917. Y también por la página del Emporio Tropical. Le pones un me gusta y te podés comunicar directamente con Gladiador de la Cumbia. Esto es un programa de la Emporio Tropical. Mirá cómo aplauden esas manos del Pulpo. También anduvimos el fin de semana en el show de Meta Huacha, ahí en Cultura Cumbia, donde tocaron los chicos de La Chicharata, Meta Huacha y Ornelas. Estuvo tocando directo desde México. Así que también vamos a hablar un poquito de lo que fue el show el fin de semana pasado que organizó Cultura Cumbia. Y hoy hicimos como un cierre de lo que fue todas las biografías de cumbia que hicimos, de cumbia barrial, de cumbia argenta, del único subgénero de la cumbia argentina que tenemos, que nos identifica en cualquier parte del mundo, que es la cumbia villera, que nos identifica como argentino. Bueno, como para darle un cierre hicimos un especial, ya que no íbamos a estar presentes, el primer y único programa de Gladiador de la Cumbia que no fue en vivo. Hicimos un compilado de mucha música de cumbia villera con algunos pequeños relatos de lo que iba sucediendo cronológicamente desde el año 1999 hasta la actualidad con la cumbia villera. Y hoy, miércoles 22 de octubre, hemos vuelto años para atrás, ¿eh? Trajimos para hacer una biografía bien cumbiera. Que hayamos vuelto años para atrás no quiere decir que no esté vigente. Es una banda que está vigente desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a hacer la biografía o contarle un poco de qué se trata esta banda. Un especial, digamos. Hoy es un especial de Adrián y los Dados Negros. Esta banda de cumbia norteña y andina, que nace de la mano del mismo Adrián. Adrián César Chauque. Tengo una buena noticia para dar. Saqué el registro. Pulpo, es todo un logro. A los 32 años. A los 32 años. Venía de bicicleta. Zanela. Zanela muchos años. Tenía el registro de Zanela. Tengo que decir que cuando saqué registro de Zanela dije, me tiro el lance y voy por el de auto. Y me fue como me tenía que ir, si no fui, si no vas y practicás, me llevé puesto una valla. Después me dijeron, a la segunda vez me dije, bueno, flaco, vení dentro de una semana. A la semana volví y lo estacioné como a 2 metros del cordón. A lo cual me dijeron, vení rasta, me dijeron. Vení rasta. Mirá cómo dejaste el auto. ¿Qué respuesta le decís antes? Yo le dije, una belleza. Tiene que pasar el agua por el cordón. Me dijeron, rasta, tomátela y vení el mes que viene. Y si fallás, tenés un año. Así que no fui, obvio. Pero después de varios años, volví, ahora, y rendí bien. Ahí con ayudita de mi viejo que estuvo charlando al Master Card, sería. Y le decía, no, pero el pibe sabe. Así que ya ahora pueden seguir teniendo miedo cuando ando en la calle, pero soy un conductor legal. Ojo que tampoco quiero decir que anduve mucho en auto sin registro, ahí por el barrio, no, porque me vendí solo. Y nada. Tuve unas cuadritas ahí para practicar. Pero bueno, más allá de mis anécdotas personales, y que cada uno que ha sacado el registro lo siente como una satisfacción, así como cuando llegué a tu casa y decís, pa, me recibí. Bueno, saqué el registro. Mi viejo me dio una palmada en el hombro. Viste como diciendo bien el pibe. Salió hijo de tigre, él maneja de los 9 años, pero bueno, yo a los 32, dijo. Vamos a empezar con esta biografía bien cumbiera de Adrián y los Dados Negros con esta canción, que es una de las canciones, el mayor éxito, digamos, de Adrián y los Dados Negros, junto con otros también que lo vamos a ir pasando, pero esta canción que también la revivió en su momento Sebastián Mendoza, este muchacho que hacía cumbia norteña, y hace poco muchos también la conocen la canción por Sebastián Mendoza, porque es una canción bastante vieja. Y muchos la han conocido por Sebastián Mendoza. Pero esta canción, Tarjetita de Invitación, de Adrián y los Dados Negros, es lo que le va a dar el pie al especial de ellos mismos. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, y una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Me ha contado cosas de ti. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Prueba. que Adrián y los Dados Negros van a estar tocando este viernes en el Bosque, en el Festival de Bosque de FIFA 2014. Ya vamos a estar hablando algo de eso también. Grupo de cumbia norteña liderado por Adrián César Chauque, cantante con interesante historia, porque él en realidad es nacido en Tajira, Bolivia, y a los 2 años cruzó la frontera para instalarse en Perico, provincia de Jujuy, donde de muy chiquito, dice que le gustaba esto del tema de cantar, de exponerse dentro de la gente, y sus hermanos más grandes tenían una banda. Y en un momento le hicieron cantar a él de muy chiquitito. Y desde la provincia de Jujuy, la banda fue progresando con la voz de él al frente ya en los años 90. Alcanzó el éxito primero en su provincia y más tarde en Buenos Aires. Una cosa que tiene Adrián y los Dados Negros, que ha sido, es su estilo característico y creador de este estilo de cumbia norteña andina, se puede llamar. Escuchemos un cachito, mira. Tuve la oportunidad de ver a Adrián y los Dados Negros acá en la fiesta de cultura cumbia también, junto a las cachitas No. Yo siempre que te digo que soy un poco cholulo, tengo una foto con Adrián. Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Esta carta es el fin que le diste a mi amor. La banda llegó en los años fines de los 90, en los principios de los 90, fines de los 80, a conquistar gran parte de las bailantas de Buenos Aires con estas canciones. Pero luego empezaron a conquistar Chile. Y viene una historia muy interesante de Adrián y los Dados Negros, porque en Chile realmente son furor y fueron una de las bandas más importantes de la cumbia chilena. Mientras que en Argentina a veces costaba mucho, encima tuvieron ahí un tema con el tema de ser jujeño, venir a la capital, la discriminación en su tiempo y demás, donde Adrián decidió dejar de tocar por un tiempo en Buenos Aires. Y como le iba muy bien en Chile, lograron formar, es más, actualmente viven en Chile él y muchos de sus músicos, lograron hacer mucho camino, más de 1,5 millones de copias vendidas en Chile, y es realmente un artista muy popular en Chile. Chile fue el destino elegido. Allí la cumbia norteña pasó a ser música tropical andina, lo que estábamos hablando de su propio estilo, que de ahí ha salido muchos más. En Chile mismo muchas bandas se pegaron a lo que fue el formato y el éxito de Adrián y los Dados Negros. Solo cambió algunos nombres de los integrantes de las bandas, pero los hits siempre fueron Tarjetitas de Invitación, Volveré, Chica Vacilona, entre otros. Y según sus palabras, mal no le fue. Alguna vez dijo que en Chile no puede caminar por las calles porque me paran por todos lados a firmar autógrafo. Solo le faltó llegar a Viña del Mar. Pero cuando le preguntan a Adrián el tema de Viña del Mar, ¿vos te parece que siendo tan grosso en Chile mismo nunca ha llegado a tocar en Viña del Mar? Dice que como que no le interesa, porque antes Viña del Mar era un lugar donde, por cuestiones de la televisión y de los estereotipos de ciertas cosas, llenaban las primeras filas de gente contratadas o amigos y cosas así, que dice que al final tocabas y la gente adelante nada, miraba el show, algunos se dormían porque no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo arriba del escenario, y tocabas en realidad para la popular que estaba más atrás. Por eso siempre dijo que nunca le interesó mucho el tema de Viña del Mar en Chile. Y vamos a ir escuchando algunas canciones más en esta biografía de Adrián y los Dados Negros. Y uno de sus temas también acá hit, que fue en Argentina, es Que no quede huella. Y así fue. Y son los temas que vamos a estar escuchando ahora, Pulpo. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor.

pasado, no te aferres, no te aferres a un imposible. Fue mi culpa, tú te fuiste sin nada, y a pesar que lloré como nunca, día de ti enamorado, ven, y que regresamos, no me dijiste, y sin más nada. Pero fue así, y así fue. Te brindé lo mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada, ya no puedo olvidado que ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no te ni me hagas más daño. Estamos escuchando es La Plantita, otro de los éxitos que fue de Adrián y los Dados Negros. Estoy en compañía acá, cerca, al lado mío, que nos vino a visitar hoy Melisa Lobos. ¿Cómo te va, Melisa Lobos? Hola, muy buenas. No, otra vez, porque no se escuchó. Hola, muy buenas noches, ¿cómo andas? Ahí está. ¿Vos tuviste la oportunidad de tocar junto a esta banda que está sonando en este momento? ¿En dónde? Nos sacamos fotos, todo en Cultura Cumbia. Un placer ver a lo mejor el baterista. Son como próceres de la cumbia. Lo mismo estaba diciendo fuera de aire, que el baterista se la rebancaba. No, porque... no, y aparte era como ver, yo lo vi en comparación, no sé quién sigue a Kevin Johansen, y su baterista es un tipo muy añero también. Claro, porque ¿cuánto tendría el baterista? De ¿unos 70 y pico? Sí, 70, tirale, 70 y largo. Los anteojitos, la vainita, el chabón tocaba. Y se la rebancaba porque son pocos músicos. No había octa, no había esas cosas. No, no, no. muy bien, la verdad que estuvo aparte muy bueno. Aparte tenía una batería flúor, no, sí. Me mató eso. ¿Cómo podés tener una...? No, no, me encantó. Lo quería. Un fenómeno. ¿Sabés qué? Estábamos comentando hoy un poco de que Adrián y los Dados Negros, que ha sido mucho furor dentro de Chile y que ha recorrido otros países. Una de las cosas que llama la atención quizás ahí de Adrián y los Dados Negros es que su humor. Y dentro de lo que fue la televisión chilena y demás, siempre se lo cargó por su aspecto de feo. Y donde él siempre se hace cargo de eso. Y revisando un poco dentro de la historia de Adrián y los Dados Negros, lo podemos ver a él en diferentes programas donde lo cargan por su... Pero es como la atención del programa, ¿entendés? Es la nota y cargarlo por su... Entonces él ha hecho algunas de sus canciones así como diciendo soy feo, pero ¿por qué me persiguen las mujeres? Cosas así. Pero tuvo varios de sus discos que fueron éxitos, como El Aguante, como La Furia de un Verano, como ¿Por qué me seguís? Volveré el Gigante, El Fotógrafo, otro de los canciones que fueron hit. ¿Me ibas a decir algo? Vos sabés que cuando nosotros tuvimos la fecha previa, cuando tuvimos la fecha previa con Cultura Cumbia en, creo que fue abril, marzo, no me acuerdo. Fue en los primeros meses, sí, la primera fecha. Tuvimos la tocata, no, fuimos a una entrevista, Leila y yo, a Cultura Cumbia, a su programa. Y tuvimos una entrevista con Adrián y los Dados Negros y pudimos charlar con él. Y una de las entrevistas, una de las preguntas que hicieron fue, ¿qué te parece a vos, Adrián, que muchos de tus temas los haga tanta gente? Claro. Y a él le daba orgullo. Si bien hay versiones, decía que no le gustaban. Me daba risa, en un momento me daba risa que cuando yo llegué a Argentina, muchos temas que yo entablé dentro de mis bandas se hacían ya por otras bandas. Y la gente los reconoce por otras bandas. Por otras bandas. Entonces, al principio me molestaba, dijo. Y después fue decir, bueno, le estoy dando trascendencia. Dijo y nombró Antonio Ríos, antes de que sea Antonio Ríos, Malagata. Dijo, Malagata tenía un montón, Sombras tuvo un montón. Bueno, más allá de que estas personas que estamos hablando, Antonio Ríos, estuvieron en estas bandas, ¿no? Pero a él le parecía impresionante que él, sin llegar a Argentina, tuviera esta trascendencia. ¿Y qué le parecía? En su momento le molestó que lo copien y después fue decir, bueno, estoy dejando un legado. Y lo loco de eso es que siempre el tiempo le devuelve esa gratitud a la gente que compone, porque más allá de que una canción a veces sea conocida por otro, a la larga, cuando es una persona que tiene muchas canciones conocidas, se termina reconociendo, como no sé, en el caso de acá ha pasado con un poco con Marco Antonio Solís, o sí, que muchas de sus canciones se conocen por la otro. La Nueva Luna, ¿cuántas Nueva canciones Luz? Tiene Marco Antonio Solís? Totalmente. Y después terminan como o bandas legendarias de cumbia también que otros han tomado sus temas. Bueno, y para culminar con esta biografía pequeña que hicimos, este especial de Adrián y los Dados Negros, hemos traído dos canciones. Una que es una versión de Caballo Viejo, una versión muy copada de que hizo la banda. Y otra es una canción que la elegí porque de chiquito a mí me pegó mucho. Esta canción la escuchaba todo el tiempo y aunque no tiene un ritmo cumbiero, y aunque tampoco es de Adrián y los Dados Negros, es de otro personaje, sí, pero se hizo muy conocida por él mismo. Que se llama Lunita Dame Platita, que es un temazo y con un ritmo bastante diferente y muy psicodélico dentro de lo que es el género. Así que vamos a escuchar primero Caballo Viejo y después Lunita Dame Platita. Manera, no se da ni cuenta.

manos los cumbieros como yo. Alce la mano los cumbieros como yo. Daniel Lezica con Te robaré el corazón en esta sección, un poquito a recordar algunos temas viejos que nos han llenado el corazón en su tiempo y hasta el día de hoy también. Y hoy vinimos con algo más. Mira, antes de decirte eso voy a mandar saludos a la gente que se comunica por Radio Nauta, a la INE que está mandando saludos, a Leila, al Chiqui, al Gato Godoy y a un par más que lo vamos a ir nombrando a poquito que vaya pasando y transcurriendo el programa de Gladiador de la Cumbia. Hoy una de esas canciones que trajimos tiene mucho que ver con un festival que se va a hacer ahora en El Bosque, este fin de semana, que va a estar tocando el viernes 24, entrada libre y gratuita ahí, obviamente, en El Bosque, que se hace el Festival del FISBA, realiza el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y sabés quiénes van a estar tocando? Adrián y los Dados Negros, que dijimos, estábamos haciendo la biografía, y otros, va a ser Los Cartageneros. Esta banda legendaria ya, Los Cartageneros, que vienen del año 1976, van a estar tocando. Y mira, Pulpo, anda poniendo la canción. Ponela, mira. Para que vayamos recordando, porque Los Cartageneros tienen desde sus éxitos más viejos hasta los más nuevos y reversiones de sus éxitos también ya grabados anteriormente. Y tenemos una comunicación telefónica que en un minuto, en un ratito vamos a estar hablando con Daniel el Gitano López, el cantante de Los Cartageneros, que nos va a estar contando un poco. Mientras le voy a contar de lo que se trata este festival, que se desarrolla en tres escenarios temáticos: el panorama, el alternativo y el clásico de Fogón. Ya han pasado como 40.000 personas en este festival que se suele hacer todos los años. Ya creo que es el tercer o cuarto festival que hacen. El año pasado me acuerdo que vi bandas como La Pata de la Tuerta y demás. Y este viernes 24 van a estar tocando Los Cartageneros, la Orquesta Popular Zambomba y Adrián y los Dados Negros. Y mientras que escuchamos, nos comunicamos con Daniel López. Estás mintiendo, te estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Y ahí suenan Los Cartageneros y lo tenemos al aire a Daniel el Gitano López. Hola Daniel, ¿cómo estás? Daniel, ¿estás por ahí? Ahí estamos comunicándonos con Daniel. ¿Estás por ahí, Daniel? Hola Daniel López, ¿estás ahí presente? ¿Cómo se escucha nada, vos, Daniel, ¿me escuchás ahí? Hola, vos sabés que te escucho re bajo. Me escuchás bajito, ahí lo vamos a estar solucionando con el Pulpo en la operación técnica. ¿Ahí me escuchás, Daniel? No, se escucha re bajo. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora me escuchás, Daniel, estamos al aire de... Ahí te estoy escuchando. Ahí está, estamos al aire de Gladiador de la Cumbia. ¿Cómo te va, Daniel? El Gitano López, el cantante, la voz actual de Los Cartageneros. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo que decís todo? Bueno, un saludo grande para toda la audiencia, bueno... contento y acá preparado para el día viernes. El día viernes que van a estar tocando en el FISBA, un evento que vos ya te habrás enterado y si has venido alguna otra vez, un evento que concurren a veces más de 40.000 personas y van a estar tocando ahí siendo los referentes de la noche, los referentes de la cumbia, como son ustedes, una banda legendaria junto a Adrián y los Dados Negros. Daniel, Te hago una preguntita, ¿cuánto hace que estás vos dentro de los cartageneros? Yo soy el dueño del grupo. Ajá. Soy uno de los creadores del grupo con Cacho Ramírez. 30 años hace que estoy ya en el grupo. Ya, es un montón. Sí. ¿Cómo es formar parte de una banda legendaria y haber tocado tanto y recorrer tantos ciudades y lugares y países, supongo, de que han recorrido junto a los cartageneros? Sí, gracias a Dios, sí. Hemos tenido la suerte, bueno, desde el año 90 de... año 91, haber hecho un Maracaná con Yuya, cuando estuvimos en el programa de Marcelo Tinelli, bueno, que Yuya estaba acá en Argentina, en Canal 13, bueno, y a partir de ahí se nos abrieron muchas puertas, hacer tres Vélez, bueno, gracias a Dios, bueno, tuvimos la suerte, y bueno, de haber sido tocado por la varita, como siempre decimos nosotros, y haberla pegado dentro de lo que nosotros nos gustaba siempre y nos gusta, la música. Y también han marcado un estilo distinto, ¿no? Con su ritmo, esta banda que ha tenido vientos y demás, otros instrumentos donde no se acostumbraba en esa época cuando empezaron con esto, ¿no? Claro, y nos vamos con el tema ese de la música tropical, que era siempre con guitarra o con acordeón, y nosotros salimos con trompeta. Expliquemos un cachito, porque los cartageneros en realidad nacen en la ciudad de Santa Fe. De Santa Fe. Somos todos santafesinos. Son todos santafesinos, pero si yo no me equivoco, ¿vos sos estudiante de La Plata o no? Yo estoy viviendo acá en La Plata. Ajá, y te hiciste hincha de estudiante. Ya hace casi 30 años. Un montón de tiempo que están. Y dentro de Santa Fe, cuando han arrancado con este estilo distinto, ¿cómo lo tomaba la gente al ver que se sumaban otros instrumentos y demás? Y fue raro porque nosotros somos un desprendimiento del grupo Los Palmeras. Del grupo Los Palmeras salimos los cartageneros, el grupo Alegría, los del Bohío, y en su momento con el grupo Los Palmeras también se había comenzado con guitarra, y después se incorporó la acordeón, y bueno, y ahí salió el desprendimiento ese, y bueno, quisimos innovar un poco en lo que era la temática de la música y lo que hacíamos, y aplicamos los vientos. Empezamos con una trompeta y probamos con trombonavara y todo eso, como estamos formando en la actualidad. Y hoy ves muchísimo. No, tuvo una buena recepción porque fue algo, viste, ya te digo, algo nuevo. Y hoy ves muchísimas bandas ya que tienen ese estilo y ese. Hoy como que se mezcla más dentro de la cumbia. Y ustedes son parte de del inicio de todo eso, ¿no? Hola. Sí, ¿me escuchás? Perdona, pero se perdió un poquito, salió bajo. Ah, te decía, digo que ustedes al iniciar ese estilo, y hoy que ves tantas bandas que mezclan esas cosas, debe ser un orgullo también ser parte del inicio de todas esas cosas, ¿o no? No, por supuesto, imagínate de que no solo en la parte de esa, sino bueno, en la actualidad muchos grupos de la actualidad están haciendo temas nuestros que marcaron su historia, ¿no? No solamente Engañadora ni De Piedra, pero hay millones de temas que lo están haciendo muchos grupos y que son todos temas que fueron de punta nuestro, imagínate, en estos 30 años. Claro, ¿y qué se siente a veces escuchar un tema de uno? Porque yo supongo que al principio decís, pero estos son hits nuestros y al final están sonando por otros, pero después supongo que se debe sentir que nada, que fuiste parte de una movida, y debe ser un orgullo también que la gente lo tome de esa manera. Sí, es una cosa linda, grandiosa. Mira, te cuento una cosa, hace pocos días recibo un email de un grupo que se llama Batau, que es de Ecuador, y bueno, y me mandan un nuevo arreglo que hicieron ellos y un video en donde ellos grabaron Engañadora y Mentiras. Y imagínate, que de allá se comuniquen con vos, se conecten, mandándote, viste, salud y demás, bueno, y haciendo los temas tuyos, una cosa súper... loca, porque imagínate, viste, que ya trascendiste, llegaste a otra punta, y que estén haciendo los temas tuyos, bueno, es una cosa, viste, súper gratificante. Ni hablar. Y también pasa, al ser una banda de tantos años, que los éxitos que fueron por ahí allá viejos, hoy vuelven a reflotar y se vuelven a escuchar, ¿o no? Y sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es una cosa, es constante eso. Es realmente... gratificante. Te iba a preguntar una cosa, ¿cómo ves la movida cumbiera de hoy vos? Y mira, yo digo, ¿cómo te puedo explicar? Primero, bueno, el mercado da para todos, ¿entendés? No estoy en contra, viste, de lo nuevo, ni a partir del contrario, lo apoyo. Incluso he salido a hacer muchas noches así de invitado de, qué sé yo, como Néstor en Bloque, el Polaco, estilos que no tienen nada que ver con nosotros, pero bueno, hacen temas nuestros. y uno va y lo acompaña, pero a mí me gusta porque te digo, se abre el abanico para todos. El sol es un símbolo, como siempre digo, el sol sale para todo el mundo. Uno haciendo lo de uno, y si uno lo hace bien y a conciencia, siempre va a estar en el recuerdo y en la mente de todo el mundo, ¿me entendés? Igual que a los que comienzan, ¿me entendés? Si lo hacen y lo hacen con esa premura, va a salir todo genial. Pero fuera de dos grupos que están sonando así. Y después, bueno, una cosa muy particular que me ha pasado, que yo no los conocía, pero lo escuché cuando me hablaron y me convocaron, el grupo Zambomba, una barbaridad, la verdad me quedé alucinado con ese estilo musical. Que van a compartir ahora. Y ver gente joven, viste, que estén tan bien armados. Claro. Claro, también es eso de que hoy en día se ha involucrado mucha gente de otros géneros dentro de la cumbia también. Como sí, por supuesto. La cumbia se abrió un montón, más allá de ustedes, lo que han seguramente luchado, de que antes quizás la cumbia estaba sectorizada, que se escuchaba en algunos lados, en otros no. Hoy es como que se explotó y se escucha en todos lados, y ustedes mismos le debe pasar de tocar en cualquier tipo de ámbito, de ambiente, ¿o no? Sí, por supuesto, exacto. Es una cosa, viste, que trasciende todos. Todos los ambientes, sí, no, por supuesto, no, es una cosa, viste, muy, muy, muy loca. Pero ya te digo, hoy por hoy, bueno, hay muchos estilos musicales, muchos grupos, que te dejan con la boca abierta. Y ya te digo, en el caso de este grupo, bueno, que la verdad que no los conocía pero me encantó, la verdad, digo, ¿cómo no lo has visto antes, viste? Como para poder haberlos conocido antes, viste, porque la verdad musicalmente son. Claro. Daniel, te hago una pregunta, y para que le digas un poco a la gente que a veces escucha, nosotros somos un programa de cumbia de gente joven que a veces también recién comienza con esto. ¿Qué consejos le das a las bandas y a los pibes que recién empiezan con esta movida? Vos que tenés tantos años de experiencia en lo que es la movida tropical y que tenés tantos escenarios, ¿no? ¿Qué consejos le das para los que recién arrancan con esto? Que lo hagan con amor, con cariño, que abracen esta profesión, que es una profesión muy linda, digna, que se puede llevar y vivir de esto, que lo hagan en serio, que lo tomen como un trabajo, viste, y que todos los días se aprende algo, viste, hay que estudiar, hay que trabajar, y todo llega con la música, y todo que llega, las cosas llegan solas. Llegan solas, si uno, cuando uno la espera, por ahí se estiran, pero llegan, ¿o no? Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí. Digo, pues te pierdo un poco la... Ahí está. No, te decía que a veces cuando uno le pone el sacrificio y amor, por más que se estire, a la larga llega, digo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo lo mismo, la historia nuestra fue igual. Nosotros, para cuando tuvimos la suerte, en los años 89, llegar y pegarla, veníamos de muchos años trabajando, bueno, y como todos los grupos, como comienzan todos. Imagínate, nosotros veníamos en colectivo de Santa Fe a Buenos Aires a tocar, con los instrumentos, ¿me entendés? Hasta que tuvimos la suerte, bueno, y así a todos los grupos les pasa, ¿viste? Porque todos comienzan de esa manera, ¿viste? Todo sacrificio, todo a pulmón, pero como dijiste vos bien, señor, lo dijiste vos, con trabajo y esmero, ¿viste? Se llega. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo, para mí es un placer hablar con vos. Ya son próceres de la cumbia, son parte de la historia de la cumbia argentina, así que nos vamos a estar viendo el viernes 24, ¿no es cierto? Ahí en el bosque, en el Festival del Bosque, y espero que la rompan, así que dejale un saludo a la gente y muchas gracias por la nota que nos bueno, dejaste hacer con vos. Primero, bueno, dejale un saludo grande para toda la audiencia, de parte de los cartageneros, que vayan a vernos, no solamente nosotros, sino al grupo Zambomba, que es un grupo muy bueno, Adrián, y a ustedes por el aguante, y bueno, y a toda la gente que organiza el FIFA, que es una cosa muy, muy buena, muy loable, así que bueno, vamos a estar apoyando ahí. Muchísimas gracias, Daniel, nos vemos. Chau, chau, suerte. Chau. Saludos a todos. Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Y así escuchamos a los cartageneros con esta canción, que es una versión vieja, pero vamos a escuchar algunos de los temas nuevos de hoy, que están grabados, de los cartageneros más nuevitos. Así que vamos con estas dos canciones. No, vamos con una así después pasamos el resto. Pulpo, mandale mecha, dale. Los cartageneros. We'll be right back. parece de cristal. Quiero amanecer contigo, mi amor, todo mi calor te quiero brindar. Es para mí todo lo mejor, quiero vivir contigo un gran amor. Quiero amanecer contigo, mi amor, todo mi calor te quiero brindar. Es para mí todo lo mejor, quiero vivir contigo un gran amor. Y con mucho cariño para Lucho Fiera Galíndez, los cartageneros. Parece que esta noche me voy a enamorar. Veo mover tu cuerpo con mucha dulzura, eres tan sensual. Y tu bella sonrisa parece de cristal. Quiero amanecer contigo, mi amor, todo mi calor te quiero brindar. Es para mí todo lo mejor, quiero vivir contigo un gran amor. Quiero amanecer contigo, mi amor, todo mi calor te quiero brindar. Es para mí todo lo mejor, quiero vivir contigo un gran amor. Volvemos acá a esta parte media retro de Gladiador de la Cumbia, donde estamos escuchando a Daniel Lezica, pero no estoy solo otra vez. Recién estaba hablando con el cantante, con Daniel, el Gitano López, el cantante de los Cartageneros, en la primera, podemos decir, la primera entrevista telefónica de Gladiador de la Cumbia, y lo hicimos nada más y nada menos con uno de los próceres de la cumbia. Y a mi lado lo tengo así, a la izquierda, muy pegadito mío, además yo te diría, hace calor, Melissa. Deja de tocarme. La tengo a Melissa Lobos. ¿Después voy a tener problema? A mi lado, vas a tener problemas. En la banda, todo, se me arma la catón. Y hay una silla por medio, vacía, porque parece que es tímida, pero sigue por allá, más cerca. La tenemos a Gisela Magri. Hola Gisela, ¿cómo estás? No, no, acercate al micrófono. Hola, estoy re vaga. Sí, pero escuchame, te parás enfrente. Hola, ¿qué tal? Sí. Ahí está, mirá. Buenas noches. Grabame hoy Gladiador de la Cumbia con la voz de ella, mirá, poné. Sí, ¿qué tal? Gladiador de la Cumbia. No, pero recién lo dijiste. ¿Pero qué querés que diga? Gladiador de la Cumbia. No. Dijiste así recién. A ver, pará. Gladiador de la Cumbia, el programa de la Emporio Tropical. Hablé justo en el medio, otra vez. Pero después te lo grabo bien. Que vos querías improvisar y no, pero te sale. Claro, no, pero justo hablé. ¿Qué tal? Estamos acá, en el Gladiador de la Cumbia. ¿Con quién? Con el Emporio Tropical. ¡Grabámelo, Pulpo! ¡Vámonos! ¡Ahora, con esto! ¡Dale! ¡Metele! ¿Qué tal? Acá te habla la Melissa. Estamos en el Gladiador de la Cumbia. ¿Con quién? Con el Emporio Tropical. ¿Y qué suena? ¡Daniel Lezica! ¿Qué decías de Daniel Lezica recién, que estabas contándome algo ahí afuera? Yo lo miraba cuando estaba en Tropicalísima. Y como bien me acuerdo de una de las primeras entrevistas que tuve con vos, de tantas veces que he venido a Gladiador de la Cumbia. Pero hablábamos de esto de la familia y cómo interfería en esto. Y mi tío era muy fanático también de Daniel Lezica y de la vestimenta de Daniel Lezica. No. Pero un tipo pintón era, ¿no? Era pintón y él estaba siempre. ¿Lo con... tenés vos, Gisela? Daniel Lezica. Lo tengo. Lo tengo rulitos, de varios programas. Rulitos bien peinado, carilindo. El hijo también empezó a cantar también y tenía también un par de temas muy así. Como de los hijos, abandónicos, un par de eso, tenía un par de canciones así, las canciones un poco despechadas. Y mi tío tenía como una apariencia que era, por ejemplo, Daniel Lezica tenía una camisa lila. Lila. Como de raso. Lila, sí, claro. Pero como de esa tela medio brillosa, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Full. Y mi tío se había comprado una camisa lila. Grosso. Y se ponía el pantalón blanco y la y camisa el cinto marrón, no, como tenía Daniela Sica con las botas. Los, y andaba así. Los cantantes de cumbia, bueno, a veces pasa en otro también, pero los cantantes de cumbia como que imponen ese tipo de moda. Sí. ¿Cuántos se vistieron como Román el original? Como Néstor en Bloque. Yo tengo un amigo que sigue siendo fanático de Néstor en Bloque. Y se viste. Desde la época del Jeringa, en realidad. Y volviendo, ya que estamos en la parte de retro, Gisela, vos que ahora que tenés vergüenza, después se sube al escenario, canta enfrente de todos y demás. No, no tengo vergüenza, estoy medio ebria, gracias a las cervezas que trae Melisa. La cerveza de acá de bueno, Ebria. Yo también alguna traje. Bueno, ustedes las invitadas, yo no, yo estoy bien. O sea, habla por vos. Yo no me hablen por ustedes, chicas. Leila, no te enojes. Claro, ¿sí? Yo te iba a preguntar una cosa, Gisela. En tu casa, así, tus tíos, tus viejos, algo, ¿se escuchaba alguna cumbia por ahí? Más vale, de una. ¿En las fiestas familiares, algo? Sí, de una. Y lo que pasa es que mis viejos, sobre todo mi viejo y la familia paterna, era re tanguera. Y estaba reunido eso, del mundo del tango y el mundo de la cumbia. Entonces no había mucha... Y recontra de Lanús, de Conurbano, otro palo. No, y se escuchaba por ahí. Vivían en La Plata. ¿Ricky Maravilla? Sí, a pleno, todo. A pleno. ¿Y a vos dentro de la movida tropical? Ay, estoy en un reportaje, de repente. De repente. ¿Qué bandas te gustan? ¿Vas a ir a otro? Te van a preguntar sobre lo que haces vos, el tango, no, y demás. Acá te vamos a preguntar antes de venir. No, no, vale. No, no, yo quiero saber, no te estoy preguntando que me digas a ver cuándo nació Pocho La Pantera. Te quiero preguntar a vos. ¿Qué banda te gusta de cumbia? Así que hayas parado la oreja y decís... Además esta, de Cachitas Now, que claro, es la además de la Polio Tropical y Cachitas Now. Sí, que soy fanática, ya no me soportan. Que decís, escuché más de 5 temas de esta banda, me gusta en realidad. Ay, me pongo nerviosa. No sé, te puedo tirar de... alguna de cumbia villera, alguna como La Nueva Luna. Y Mala Fama me re gusta. Mala Fama te gusta. Sí, me re gusta. De cumbia villera, que... Por ahí no conozco tan... Bueno, por vos conozco más ahora. ¿Por qué? Porque me quemás la cabeza. No, y no sé, después de cumbias más de los 90 o más antiguas, qué sé yo, un poco de La Nueva Luna, Ráfaga, un montón, no sé. Los Charros también, está bueno. Y vos que venís del palo del tango, y yo a veces suelo decir de que están como ligados... casi siameses el tango con la cumbia villera. ¿Ves algo de eso o es un flash mío? No, está bueno, sí, es una forma de pensarlos. Y sí, porque el tango tuvo un momento que en muchos barrios sigue siendo así, no es que ya fue eso. Recontra de abajo. Yo cuando mi viejo era chico y iba a los clubes y eso, el tango era... Y en un punto yo creo que lo sigue siendo. De otra manera, pero como recontra de súper popular y recontra, claro, del suburbio y del arrabal. Y bueno, sí, como que está rehermanado. Lo que pasa es que hubo distintos procesos, ¿viste? Con el tango, con las músicas populares en general, pero después como que hay un uso ahí de no sé, de las clases medias, que ya es otra movida, hay que ponerse a analizarlo, pero... Pero la cumbia también está, es muy reciente, es un fenómeno, aunque tenga 40, claro, 50 años, digo que yo, el tango, viste, sí, tiene más de un siglo, entonces claro. Es como, hay que ir viendo como para no hacer como reducirlo la cosa. Pero yo siempre comparo los primeros 30 años del tango con estos 30 años de, más vale que la cumbia está de hace más, sí, pero el boom de la cumbia hace 30 años, bueno, a fines de los 80, claro, claro, de la mano de Ricky Maravilla. Y vos que sos, Melissa, que sos más del palo cumbiera, ¿te gusta el tango? Mi abuelo escuchaba. Nosotros, yo en mi casa, yo me crié con mis abuelos, viví muchos años con ellos. Y mis abuelos escuchaban, aparte de que tenía solamente dos canales, que era ATC y Canal 7 de Rawson. En Rawson. En mi pueblo que se llama Gobernador Costa, en Chubut. Chubut. Veía Tropicalísima en Canal 7, en ATC. Y en Canal 7 de Rawson había un programa que hacía un flaco de Rawson, de la capital de la provincia, que llamaba Latido Popular. maestro. Y ahí miraba videoclip. Pero decilo con la voz. Decilo con la voz. Latido Popular. Qué buen nombre para un disco de Cachita. Y aparte, la canción decía. Que el disco de Cachita se llame Latido Popular. Latido Popular. Chan, chan. Latido. Venga a hacer el tema también. No, no, era terrible. Y bueno, y el tipo pasaba en su programa, aparte de querer tener bailarinas, como al estilo Tropicalísima, que era imposible, pero bueno, quería tener eso, pasaba videoclip. Yo lo miraba escondida en mi pieza, tenía un televisor que estaba lleno de brillo y lo podía ver, pero mínimo, ¿viste? Cosa que mi abuelo no se enteren. Pero mi abuelo, dentro de esto, de esta poca tecnología que teníamos, tenía una radio muy antiquísima. Melissa me habla y yo siento que tiene 43 años. Perdón, pero tenía, mi abuelo tenía una radio Toyota. Una espica. No, no, una radio Toyota con las con las pilas Duracell grande, grande, grande, ¿viste? Y llevaba como 6 de esas. Y hoy te saldría una fortuna. Fortuna. Yo tengo una linterna que lleva 2 pilas y la tengo vacía. No, es muy loco. Y bueno, a la noche, 8 de la noche, se cenaba, merendaba, digamos, hacía una cena merienda, y mi abuelo apretaba los canales que tenía para elegir 3 claro. canales, la radio. 3 memorias de la radio. Claro, claro. Y enganchaba Radio Nacional, y a 8:30 empezaba el programa de tango, y se escuchaba de las 8:30 hasta las 11:30. Y mi abuelo se iba a bañar, se llevaba la radio, tenía todo un ritual para el baño, y dejaba la puerta abierta porque el vapor no se consuma dentro del baño, escuchaba al abuelo, y se llevaba la radio. No. Al baño. Y eso transmitía toda la casa, porque mi casa no era que era tan amplia. Entonces vos te tenías que escuchar el tango. ¿Te guste o no? Sí. Y él silbaba. Mi abuelo silba un montón y silba re bien. Y él te silbaba las canciones. Yo entonces, no sé yo silbar. Tango, yo no sé silbar. Vos, no. Me sale chiflar a mí, que no es lo mismo. ¿Viste? Claro, no, silbar. No, no. Mi viejo también silbaba, pero yo no sé silbar. No, mi abuelo te silbaba todos los tangos. Yo tengo una teoría que yo aprendí a cantar por los silbidos que escuché, sobre todo a mi papá, y lo aprendí antes de nacer. Como que el silbido traspasa la panza, para mí. Es como muy fuerte. Ahora no se silba mucho en la calle. No. Es como, mi vieja tenía un ritual. Mi viejo es médico y en el hospital, no se silba, te decía mi cuando mamá. Escuchaban un silbido, decía, ahí viene lo que, Juan. Lo que acabas de decir no me había dado cuenta, pero es verdad, no se escucha a gente silbando en la calle. Yo soy de silbar. Yo soy de cantar, por ahí si voy en bicicleta con los auriculares canto como si estuviera solo y la gente mira, soy de eso que me bueno, silbar y cantar en la calle es también ahora no es tan común. Yo me doy cuenta porque lo hago también, me pasa eso que me miran y está bien. Sí, yo lo hago. Así que mira, recordando un poquito de cosas. Sí, mi abuelo, y después tenía a las 7 de la mañana cuando te espantaba para ir a la escuela, él ponía la radio y es el tango. Y hoy en día, 7 a 9. ¿Vos escuchás alguna de las canciones de Cachita y tienes mucho de tango? Sí, cuando yo Ingrata, me vine, de sangre al corazón. Cuando yo me vine a La Plata, cuando la conocí a Noé, por mis amigas, por Noelia Guada. Sin cuna, estamos Noelia hablando. Sin cuna, sí. Genia. Por Guadalupe Mambrín. Nosotros hicimos en diferentes comisiones el ingreso en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Pero hubo un año que nos tuvimos que unir todas por el grupo humano, en realidad, ¿viste? El primer año, el 2006 fue así, 2007 nos juntamos todos. Cuando la conozco a Noé, conozco todo el repertorio de Noé. Y aparte, empecé a ir a ver al trío, a su trío, que era... Los Amigos de Rantifusa. Los Amigos de Rantifusa, exactamente. Con don Alta Seba Sasali y... Sí, yo los vi. Los vi una vez en La Mulata. Mi amigo de La Mulata, ¿cómo es? No Donaldo, sé cómo. Donaldo Vallejo. Yo los vi y dije, mirá lo que toca esta flaca. Pero antes la vi a Noé. Sí, y antes la vi a la Noé que cantaba. Tremendo. Sí. Y antes la vi a la Noé que con el Chapa. Claro. Bueno, el Daniel Chapa también que tocaba la armónica y Noé tocaba el piano. Bueno, en esa combinación de Noelia conocí a su papá, tanguero, Juancito y a su Páez. Abuelo. El abuelo de Noelia, un grosso. No sabes. Pero aparte sanjuanino, de otro, sí, otro, sí, ¿viste? Sí, también muy tanguero, todo, y te tiraban posta de cómo tenía que hacer la canción, vos tenés que cantar esto, ¿no? Y el abuelo de Noelia lo que tenía era eso, que te orientaba y te daba canciones, todo en unglos. Y bueno, y la Noé, por medio de la Noé cuando la conocí, fue volver a mis raíces, escuchar esos tangos que yo escuchaba en mi casa, de mano de gente contemporánea a mí. Claro. Entonces a mí me encantó. Y cuando volví, mi primera impresión, cuando volví al sur, fue decirle a mi abuelo, no sabes, tengo amigos que hacen tango. No solamente por ellos, sino que la persona que hacía dúo de folclore conmigo, que es don Víctor Puelman, un señor de la ciudad de Trelew, Don Víctor Puelman es un nombre de alguien que vive en el sur, indudablemente. Puelman es apellido de Tehuelche, sí, sí. Y Víctor ahora está viviendo en Buenos Aires, pero Víctor, un guitarrista excepcional de tango. Y cuando escuché a él y con su dúo, que también supo tener mucho tiempo, era revivir eso, era revivir la infancia. Entonces, para mí el tango nunca se fue de mí. Siempre estuvo. Y hoy se emana en las canciones de Cachita. Sí, pero además si vas... se emana más por Noelia. De una, es una masa. Sí, sí. Si vas a, por ejemplo, las milongas, bueno, no sé, hay una en particular los martes, ahí yo te dije, ahí en Le Bagiotti, que está el chabón tocando con tres o cuatro más arriba del mostrador, tiene un coso y toca ahí, es un club gigante, y después de tocar tango toca Tropical. Es buenísimo. Los viernes de Tropical. Para Tropical la gente es como que está escuchando la radio todo. Y Gisela le explica que tiene un coso. Un ahí. Coso. Un coso que es un mostrador. Que ahí es, va. Es, ahí va, es como la barra. Para los más jóvenes sería la barra. La barra. Pero en el club es el mostrador. El mostrador. Y después, no solo eso que vos decís, posta, hablando en serio, que vos marcás de las historias, yo creo que sí, que hay una línea ahí, una convergencia. Pero también está esto de los mates musicales, ¿viste? Que son recontra también. Analizables como parte de una matriz cultural resarpada que son las músicas de Latinoamérica y de acá, ¿no? Vos descubriste una letra de un tango. Que... Bueno, eso, sí, te iba a decir, no solo también en los materiales musicales como melódico armónico, sino también la lírica. Porque yo le dije a Pablo, se me ocurrió de que hagamos un tema con Glicina, que es mi orquestita, que se llama para lo que viene, digamos, el disco próximo. Que es Sentimiento Gaucho, que es un tango re viejo, como empalmado con Sentimiento Villero. Y flashé porque re tienen que ver en lo musical, y en los materiales musicales. Es terrible. Yo cuando me pasó y me comentó la idea y leía las letras y decía, nada. No puedes creer. Es muy flashero. Y re tiene, hablan de lo mismo. Viste, el tipo está en un bar recontra, así, un bar de última, recontra marginal. Y hecho mierda, ¿viste? Porque, bueno, todo mal con la chabona, no sé qué. Y después en la cumbia que decís, loco, reventadísimo. Y dice, la chabona se fue a la mierda. Y dijo, loco, chao. Y tiene re que ver, qué sé yo. Y para mí tiene que ver esto también, que un poco decías, y que hemos ya también charlado, el tema de tomar recursos de todas las músicas. Y lo que ha pasado a través de las generaciones y dentro de lo que es la diversidad en la música es que... Cada cultura, cada sociedad, cada tribu urbana, cada grupo humano toma como propio cosas que lo hacen sentir. Y lo mismo sucedió en el folclore. Nosotros veníamos a escuchar Los Chalchaleros, Soledad, Los Fronterizos, y venimos a escuchar un dúo salteño que te mete un montón de voces y esquemas vocales que vos no estabas acostumbrado. Uno no está acostumbrado a sonoro. Después viene un Raúl Carnota, que en paz descanse, que te viene con una guitarra y te trae un montón de armonías diferentes y te canta una chacarera metiéndote 10 acordes y vos decís, ¿cómo hizo eso? Bueno, él rompió una estructura. ¿Y vos crees que con la cumbia hoy en día también está pasando eso? Que se está involucrando, es lo que yo siempre digo, se involucra otra gente, otros géneros, otros... Y también permite esta fragmentación, porque... No sé, yo por ahí lo hablo desde el lado de Cachita. Nosotros seguimos una estructura a veces muy parecida en algunas cosas a géneros, pero después rompemos con lo que nosotros sabemos. Y vos, si te pones a analizar, las cumbias viejas tienen ciertos esquemas rítmicos, ciertos esquemas sonoros. Ahora nosotros, no sé, desde la percusión va variando la percu y la percu va mutando todo el tiempo y va mezclando cosas que son afro, van mezclando cosas que son del estilo de Perú, van mezclando cosas que son parecidas a la cumbia de ahora y que suenan en la cumbia que está haciendo Macaco, por decirte algo, y lo estamos metiendo en un tema que es de Los Palmeras, por decir una comparación. Es apropiarse de los recursos para generar algo nuevo. Entonces tenés... Para mí hay dos líneas dentro de la cumbia también, más allá de lo que uno quiere decir. Siempre hay una fragmentación dentro de la música. Está la gente que lo quiere seguir conservando igual y va a ser igual eternamente y va a ser un cover similar y es como poner un CD y ser igual. y va a estar la otra cumbia que va a estar totalmente fusionada y vas a escuchar un montón de ritmos totalmente latinoamericanos que te van a hacer bailar, que te van a sentir un, transmitir un mensaje, pero que tiene que ver con esto, con apropiarse de la música y transformarla. Vos recién ahí hablabas un poquito de nada, de que el tema de las cumbias anteriores o las cumbias más viejas siempre van a estar presentes en lo que es hoy nuevo. Y como estamos en esta sección de recordando un poco y siendo un poquito retros con las cumbias, vamos a escuchar dos temitas que seguramente ustedes los conocen. Uno es de Cuarteto Imperial, que se llama Cumbia sobre el mar, y el que le sigue... Lo han hecho también varias personas. Sí, sí. Y el otro lo elegí, es de los Bobancó, pero no es el hit de los Bobancó, claro, que todos escucharon, porque me gusta mucho, se llama Muñeca Barranquillera y tiene una onda la canción, un aire muy, muy lindo y muy nostálgico. Así aparte que elegí esas dos canciones para escuchar. Rompieron con la estructura colombiana, ellos metieron el bajo, sí, las timbas, el piano, y fue cambiar con el sonido. Y también tomando, porque obviamente Muñeca Barranquillera, supongo que... Hay dormido en la playa nieve que del cielo bajaba en una plateada la cama sobre el mar. Divisé una cumbia más y al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas de estrellas con espermas de baja. De pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores. Parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba. Enamorada de la noche, bella muñeca barranquillera, hay dos relámpagos de esmeralda sobre la magia de tus ojeras. Enamorada de la noche, así te quiero, dulce costeña, hay un misterio de selva y luna sobre la curva de tus caderas. Si sabes dar amor, corazón mío, de miel, Barranquillera. Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi reina, tu boca de coral y tu pecho de miel, Barranquillera.

Hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. Si el 2x1 lo llevas, el 3x1 lo escuchás. Un artista en tres bandas. ¡Este es el de Pibe Teatro! Seguimos al aire de Gladiador de la Cumbia. Hoy tuvimos un programa con de todo, te digo. Me mata que me hice la canchera, le hice seña acá al pulpo diciéndole, subime. Le hice seña nomás porque se viene, me están agrandando. Se viene Melissa Lobos 2015. No. Jamás. En el programa yo soy de acompañante, a mí me gusta ser acompañante. Buena compañía es hoy. Se fue Gisela Magri, dejó saludos para todos los que se están escuchando. Se está, mira, de a poquito está guardando la cumbia. Los envases en la mochila, va a decir, la computadora. La computadora. El envase es nuestro. Claro. La computadora, la mochila y se está yendo. Y estuvimos junto con Melissa, el sábado pasado nos encontramos ahí en la puerta. Habíamos estado tomando una botella de jugo de naranja y entramos a la fiesta de cultura. Nadie perdió el teléfono. Nadie. No, ese día no, nadie terminó mal y perdió el teléfono. Nadie. Pulpo, ponete las pilas. Pero hubo una el linda noche. Pulpo está tartamudo. Se quedó mudo. Yo quiero saber una cosa, Melissa. Sí, así. Fuiste al principio. Me ¿viste? Todo. Viste la primera banda que fue La Chicharata. La segunda también. ¿Y te fuiste cuando había terminado las tres bandas? Me fui a mitad de la tercera banda porque estaba enojada. Ah. Y se lleva la computadora. ¿No? Voy a contar por qué. Porque pará, pero yo quiero saber hasta cuándo me podés contar de la noche. Estuve todo el espectáculo en Metahuacha. Bueno. Ah, ahí está. Luis Ornelas nada. Sí, vi dos o tres temas y me fui. ¿Por qué? Me había perdido el teléfono. Ah, te diste cuenta en ese momento que habías perdido el teléfono. Sí, y estaba re enojada porque perdí mi foto con Metahuacha. ¿Entendés que le hablé sobre la reivindicación de la cumbia? Que yo soy una banda de cumbia. Uy, yo también. El loco habrá dicho estos dos pesados. Sí, no. Yo fui re contenta y me saqué con él todo. Yo estaba feliz. La quise subir a la página y no mandaba a internet. Porque la quería subir a la página de Cachita. No llegaste ni a eso. Porque, no, es que la estaba subiendo y como que me dijo error. Bueno, listo, ya fue, lo guardé y ahí perdí el teléfono. Se escucha y me parece que hay gente que está enviando la foto en este momento. A ver, ¿quién? Al muchacho o muchacha que encontró. No, escuchá, mirá. Ah, pero, mirá, ¿viste? Está mandando. Está mandando. No, vamos a decir, al muchacha o el muchacho que encontró el celular de Melissa Lobos. Llevó los ensayos. Vamos de a decirle Cachita. Que la foto, escucha, que la foto que tiene ella con el traico de Metahuacha, por lo menos que la. Si no va a devolver el celular. Devolveme la tarjeta de memoria, es lo único que pido. Claro. Devolveme la tarjeta de memoria porque llevaste los ensayos de Cachita. Pulpo, me pusiste esta canción y estuve toda la noche del sábado pasado junto a Meli Montejano y a la Yuli con esta canción. Mirá, esto es magia pura. El pulpo lo adivinó. Escuchá, iba a decir, al que lo encontró, que devuelva la tarjeta de memoria, es lo único que y pido. Que suba la foto del traico. Claro, las otras no. No, pero me pongo mal porque perdí las grabaciones de Cachitas. Todos los ensayos. Perdí grabaciones en el jardín con mis nenes del jardín, mal, posta. Y perdí grabaciones mías de mis temas. Qué va. No, pues. Eso, la verdad que mal eso hecho. Pero bueno, que sacando el trágico incidente de tu celular, Melissa. Sí, yo sabía, el otro día me levanté con hay una que ver linda también, resaca y estamos todos felices. Claro, hay que ver qué porcentaje hay de la mala suerte o de mal comportamiento. No, nos portamos bien igual. No, todos nos portamos bien. Hicimos poco con Metahuacha. Obvio. está el Tano con esta guacha. Yo vi que, ponele, arranque. Empezó la cucharata. Manita, sí. La manito no se pierde. Vamos a ver si te pasa lo mismo, mirá. Porque yo voy a dar mi opinión y vos vas a dar tu opinión de la noche o por lo menos de lo que yo no vi. No me gusta coincidir con vos, te quiero decir. No, a mí no tampoco igual. Cuando llegué, estaba sonando la chicharata. La chicharata, una banda que hacía una mezcla de cumbia peruana. Una mezcla de no atributo a la. Claro. Y con unos matices así medios de. ¿Cómo te puedo decir? No me sale en este momento. Medio de swing, no sé, de alguna sí, música vieja. Una música vieja guitarra, con. Guitarra, sonaba raro, claro. Sin distorsión. Sonaban los pibes de la chicharata ahí cuando comenzaba. Después, Mino Metahuacha, que obviamente a mí una de las bandas que pero más aparte, me gusta. Lo primero que dijimos, yo te voy a decir algo que comentamos así a voces de las cacheteras que estábamos ahí. Sí. Porque escuchábamos cumbias que son muy tradicionales también de la música argentina, como la danza de los mirlos, que la hace Damas Gratis, y un par de cumbias más que decimos la hacen otras bandas, qué sé yo, y nosotros ya nos imaginamos dentro de las cachitas diciendo 1, 2, 3, va, heavy metal, ¿entendés? Power, power, power, power, y que la gente salte poco, descontrol nosotras, arriba del escenario y todo. Imaginábamos eso, y estábamos en una banda que era tranquila. Tenía esta tía, una onda surf dentro de lo que es una la onda turf. Tranquila, una banda copada, porque no era mala. No, no, sonaba, no muy, bien, diciendo sonaba eso. Muy bien. Ordenada, una banda ordenada, bien ensayada y que tenía una cumbia tranquila. A lo que venimos nosotros acostumbrados, cabezones que somos. Después, sí, es verdad, no, más al palo y eso. Después vino Metahuacha. Exploté. Sí. Y mil colores. ¿Notaste que la cadencia, ya de por sí, de los discos de cumbia villera, es lenta, viste? Y lo que resulta, mira, escuchamos esto. Y lo que resulta en el en vivo, yo cuando he ido a ver bandas de cumbia villera, aceleran ese proceso, ¿viste? Y van al palo y es toda una locura. Fíjate que tenés alguna pulpo de Metahuacha. Poneme alguna canción de Metahuacha para escuchar de fondo. Y ahí está, escuchamos. Y lo hacían a esta cadencia, claro, vos estás así desesperado por. Y los tipos sonaban. La carita, yo a metrónomo. Lo único que tenía, me acuerdo muy bien. Baile típico de la gente de cumbia villera. La manito arriba, el agite imposible que no se podía parar, cabecita para atrás mirando el cielo y la manito agitando. Eso no se pierde. Y esta canción, que la hinchada la cantaba. No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. A la calle, dice del traico. Me encantó, me encantó. Y ni hablar cuando empezó, mirá. La canción para la gilada, que la tenés no, ahí no, también. No, sí, mal. Y la banda explotó, es más, la banda dejó estaba de tocar. Mi amiga la INE. Hasta ahí me acuerdo que estaba hablando de mi amiga la INE y con la INE la estábamos siguiendo. ¿Tenías el celular todavía? Tenía el celular porque me había sacado foto de Es muy loco, pues. Explotó la banda dejó de tocar. Es que a mí no me importa que perdí el teléfono, le dije a mi mamá, perdí mi foto a Metahuacha. Y mi vieja me dijo, le respetó. ¿Quién es Metahuacha? Me ofendí. Lo quiso más. Y aparte el nombre habrá dicho quién es. Una vez yo tuve la suerte de tocar con las pelotas y una amiga le comentó a la mamá: no sabes, los chicos de Edipo van a tocar con las pelotas. Y a lo que la mamá le respondió: ¿y con las manos no es más fácil? Pues bueno, largó la batería ahí, Pulpo. Pulpo, estás lento, ¿eh? Viste lenta por el platillo, el trutush. Bueno, y así sonaba. Qué bueno que no tenemos camarita. Que no salimos en vivo y que la gente no nos ve la cara. Claro. Porque notaría que hacemos el programa sin ropa, por ejemplo. También, y que el pulpo. ¿No me tira pulpo? ¡Ew! ¡Ay, ya! Sí, bueno, estamos en la sección del 3x1. Y hoy, en el 3x1 de hoy, trajimos con el pulpo acá en la producción de Gladiador de la Cumbia. Trajimos un 3x1 de El Fideo. ¿Quién es el Fideo? Decime Fideo. Me dicen Fideo. Me dicen Fideo. ¿Quién es el Fideo? Es el tecladista, por ejemplo, de Los Ávila. Sí. Pero fue tecladista de la banda que con la cual se dio a conocer y con la que fue muy popular, que es Supermercados. Después, cuando se retiró de Supermercados, hizo una banda que se llamaba, que todos lo conocemos también, El Empuje, que después de ahí salió el solista El Dipi. Y después se hizo él solista. Excelente solista el Dipi. Después él se hizo solista con Me Dicen Fideo. Así que hemos traído tres canciones de un mismo persona en diferentes bandas, que es El Fideo, que se llama Sergio, en realidad. Y la primera canción es La Botella, de supermercado. Después sigue, nos están buscando del empuje y el abasto, donde dicen fideo, y suena de esta manera. Muchachos, esta noche levantemos la botella. Dicen que los chetos no se están buscando.

el especial de Adrián y los Dados Negros, estuvimos hablando con Daniel, el Gitano López, el cantante de Los Cartageneros. Estuvimos hablando un poquito con Gisela Magri y Junto a Ti, tema de cumbias viejas y tango y demás. Y hemos llegado con este 3x1 del Fideo. Fideo, qué temones. Quiero mandar un saludo a la gente de Radio La Charlatana, que nos, siempre nos retransmite. Nos quedamos para la próxima, el miércoles próximo vamos a hacer el tema de el resumen de La Mona Jiménez, que hemos ido a ver con el Pulpo el miércoles paseado y que hemos hecho el programa de Gladiador de la Cumbia grabado. Así que el miércoles que viene vamos a hacer un resumen de lo que fue la fecha. Estuvimos pidiendo al aire que la gente caritativa que escucha el programa devuelva el celular de Melisa Lobos. La tarjeta pedíamos. Melisa, contame así rapidito antes que nos vayamos, ¿en qué está Cachitas Now? Cachitas Now está grabando. Está grabando su disco, regrabamos un tema clásico de Cachitas que es Ingrata. Y estamos grabando un tema nuevo de Cachitas que largaremos próximo en estas fechas que vienen ahora en noviembre. ¿Van a ir largando de a poquitos temas o todos juntos? De a poquito, estamos grabando de a dos temas cada tanda. ¿Y los van a ir largando, digo, o cuando completen los 10 sacan el disco entero? Más o menos cuando larguemos uno, la mitad del disco. La idea es grabar 10 temas de Cachitas. Esa es de autorías propias. Sí, temas de Cachitas y dos enganchados que son clásicos de Cachitas. Los vamos a volver a grabar. ¿Y fechas? Y fechas tenemos el 2 de noviembre para Semana de la Patagonia en el Meridiano Quinto. Es un evento que organiza el Centro Universitario de Chubut, al cual pertenezco, y el Centro Universitario de Santa Cruz, el CES. Juntos hacemos este evento cultural que se llama Semana de la Patagonia. Van a estar, este evento va a estar el 1 y el 2 de noviembre en Meridiano Quinto. Cachita va a estar cerrando el 2 de noviembre el evento, tipo 6 de la tarde, 7. Así que todo el que quiera pasar a la tarde a merendar con Cachitas Now puede pasar. Después vamos a estar actuando una fecha muy importante también. Con Miss Bolivia, ¿no? Con Miss Bolivia el 6 de noviembre acá en Pura Vida, acá cerquita de Olga Vázquez. Donde han tocado hace poquito con Electrochongo. ¿Sí? El Electrochongo y DJ Cachivache. Ahí está. Excelente noche también tuvimos. Y después vamos a tener nuestra fecha y ahí se las recomiendo. Vamos a estar vendiendo anticipadas, todo, porque el 8 de noviembre nos vamos a estar presentando en Guajira. Nos dijeron que la gente de Los Impescables van a estar esa noche. Ajá, mirá vos, el 8 de noviembre, ¿puede ser? Sí, sí, sí, correcto, vamos a estar Los Impescables ahí. A nosotros nos dijeron las Cachitas que hagamos seguidilla. Ahí está. Yo voy a ir tempranito. Listo, y Los Impescables nos quedamos hasta el final. Obvio. Bueno. Y bueno, y ahí va a ser la presentación de todo lo nuevo Cachitas. Ajá. Y todo lo viejo que viene escuchando la gente bailando. Ahí. Va a tener dos pautas en la noche. Así que bueno, vayan a la noche del 6 de noviembre porque vamos a estar rifando y sorteando demos de Cachita. Un lechón. No, vamos a estar tirando los demos de Cachita, vamos ahí. Ah, pensé que iban a hacer algún lechón. No tenemos, de... no tenemos ni para hacer una a nosotros, vamos a estar rifándolo. Nosotros para grabar un disco una vez rifamos un lechón. Es muy buena. Es buena. Yo no la pensé, yo hubiese hecho sorrentino porque es el sorrentino. Alguien donó un lechón, lo rifamos para poder grabar un disco. Muy bueno. Melisa Lobos, muchas gracias por haber venido. Hemos llegado al final. Por dejarme colarme en tu programa. Como otras veces también. Otra vez. Tienes quiero... autoridad. No, no, no autoridad. Ya, la verdad. Dentro de un día voy a llegar y vas a estar vos antes. Y, no, jamás. Y empieza eso el programa. Jamás. Voy a mandar un saludo a toda la gente que estuvo ahí escribiendo por el Facebook. También quiero decirle a la gente que está acostumbrada a los jueves del Rinconazo Tropical que el Emporio ha llegado al final de su ciclo en el Rincón todo de los Amigos. Concluye, todo sí. Termina. Hemos terminado con el ciclo después de 32 jueves tocando en el Rincón de los Amigos. Igual nos verán en alguna que otra fecha por ahí. Así que muchas gracias a todos. Saludo a la gente de la FM Radio Charlatana que nos retransmite los viernes de 8 a 10. Saludo al Pulpo que está del otro lado del vidrio. A toda la gente. Terminó Gladiador de la Cumbia y nos vamos con este tema de siempre. Cumbia.